vamos a estar hablando con Lorena Romero, la primera chofer, ¿sí? De autobuses que vamos a tener en la provincia, ya sentando, haciendo historia, ¿no? Justamente, y cómo no tenerla, más teniendo en cuenta que ya empezó, creería, ¿sí? Ya empezó y estuvieron probando inclusive un recorrido con un micro sustentable y con GNC, ¿sí? Así que, hola Lola, ¿cómo andas? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola chica, buenos días. ¿Cómo les va? Buenas tardes ya. Bien, bien. Acá tratando de bajar, ¿no? Con mucha emoción, mucha locura todo esto. ¿Cuándo empezaste? Todavía no arranqué fija. Arranco ahora el 1 de octubre. Todavía no tengo horarios. Sí, estuve manejando en la línea con mis compañeros para conocer recorridos y paradas. Pero no, todavía fija no arranqué. ¿Y cómo? Me imagino el aluvión desde agosto que salía el anuncio hasta ahora, la cantidad de llamados, de mensajes, mucha gente tirando mucho aliento, muy feliz realmente por este lugar que te has ganado vos. Sí, la verdad que sí, por eso tengo una locura que todavía no puedo, en realidad no tomo dimensión de lo que se generó, ¿no? De haber podido llegar a un lugar que, como vos decías, impensable para cualquier mujer. Todavía no caigo en que realmente es historia, sí. en lo que es La Pampa, que se puede abrir esta puerta para todas las mujeres, ¿no? Sí, tal cual. Que somos capaces de hacer infinidad de cosas. Totalmente. Lola, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bueno, felicitarte y un enorme orgullo tenerte en este programa. Y bueno, saber que vas a ser la primera mujer ahí al mando de un colectivo. Y quería preguntarte, por lo que estuve leyendo, pero me gustaría que lo cuentes vos, que sos de Buenos Aires, pero que ya sos una pampeana al 100%. Sí, soy nacida en provincia de Buenos Aires, pero me vine de muy chica, así que yo ya de bonaerense no me quedó nada. soy 100% pampeana. Qué bueno. ¿Cómo comienza tu formación, estas ganas de conducir y demás? Yo hace 11 años estoy en la empresa. Uh-huh. Entré como administrativa. Sí. Y nada, ver los colectivos, que a mí me encantan los fierros y ver semejantes bichos moverse dentro de la empresa. Y tenía un orgullo, una emoción, y siempre me encantó verlos. Me animé y bueno, fui a pedir otro puesto, me fui de la oficina para irme al taller en la parte de repuestos. Me dieron la oportunidad, uh-huh. Estuve un par de años ahí, metida con los mecánicos, sí. Entonces chusmeando todo, para qué es esto, para qué es lo otro, cómo tocar este botón, para qué, todas esas cosas de curiosa nada más. Sí, claro. Y bueno, y siempre quise aprender a manejarlo. Pero bueno, mis compañeros no tenían la autorización para enseñarme a manejar, ¿no? Mm. Si no, yo creo que hubiera empezado a pinchar desde antes. Totalmente. ¿Y qué te dijeron ahora tus compañeros a medida que te fueron presentando? No, felices, sí. Sí, mucho apoyo, ellos ya me lo venían diciendo, muchos compañeros míos choferes, sí. Siempre me decían... animate, vas a ver que es totalmente distinto, te cambia la vida, venite arriba, y bueno, y yo siempre con el temor este que creo que todas teníamos, ¿no? Sí. ¿Qué voy a ir a decir si me van a decir que no? Sí. No puedo, me van a decir que no. Y bueno, surgió desde la empresa. Yo hace 4 años pedí ser la primera en una escuela de manejo. Quería ser la primera, quiero ser la primera mujer conductora y bueno, me dieron la oportunidad y acá estoy. Sí. Me salió todo en pandemia, ¿no? Porque ya te digo, hace 4 años y bueno, en su momento no era factible tampoco, ya. Era muy difícil también entrar. Y bueno, ahora como en pandemia... surgió la posibilidad de decir, che, qué buena onda si la sacamos, que viene pidiendo hace rato, ¿qué onda si se lo proponemos? Bueno, me llamaron, me lo propusieron y dije, sí. Una. Por supuesto. Date miedo nunca tuve, así que vamos, yo voy. Totalmente. ¿Vos manejabas otros vehículos? ¿Es lo mismo manejar el micro? Te podría decir que en cuestiones de confort es lo mismo en el manejo. Obviamente que las distancias no tienen mucha diferencia. Claro. Pero no, nada para tenerle miedo, ¿eh? Porque si podés manejar una camioneta o un auto con una casa rodante, podés manejar un colectivo tranquilamente. Un auto. Sí. Es lo mismo. Me sentiría como más alta, ¿viste? Y es que cuando te subís la primera vez, sí, ves todo como todo de arriba, ¿no? Es muy lindo, es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Y hace feliz. Me imagino como para que no. Lola, ¿y cómo fue? Ayer estuviste haciendo un recorrido y probando un micro que justamente tiene las características también de ser con GNC y sustentable. Encima de eso, te va a tocar un micro también con unas características también de una responsabilidad más amigable con el planeta, digamos. Sí, precioso. La verdad que, ya te digo, tiene el confort de un auto. No se nota que es a gas. Súper silencioso. Feliz. Ojalá que vengan todos así. Había prototipos también eléctricos para probar, pero bueno, no sé cuál fue el tema que no se podía probar en La Pampa. Claro. No sé cómo fue. Pero también estaba la idea de por ahí probar con colectivos eléctricos. Qué bueno. Lola, bueno, me decías que no caías en cuanto... En el momento histórico que vos estás abriendo y justamente esta historia que estás dejando para que muchas mujeres te sigan después de esto, ¿no? Muchas que, como vos decían, tengo ganas de manejar micros, pero bueno, no sé cómo voy a ser recibida o no me van a permitir. Y vos estás abriendo ahora una puerta mucho más grande realmente para muchas mujeres. Estás haciendo historia. Me decías que todavía no caes del todo. ¿Cómo está tu familia? Feliz. Toda esta noticia se divulga por mi hermana. Sí. Simplemente habían dado una nota el dueño de la empresa en Canal 3 diciendo que iba a haber una mujer conductora, pero no dio nombre ni apellido. Mi hermana orgullosa me hizo una publicación y de ahí es como que explotó todo. Sí, de ahí explotó todo. Ya te digo, mi familia feliz, mi papá se jubiló como conductor, pero en Buenos Aires. Así que imagínate, mi papá feliz, mis hermanos también, tengo el apoyo de toda la familia, están orgullosos también y con todo esto que me está pasando, conteniéndome, ¿no? Conteniéndome porque es una locura, realmente es una locura. Lola, bueno, y en toda esta locura, pero linda locura también que estás viviendo, ¿se han contactado con vos mujeres de distintas localidades, o mismo, por qué no, de acá de Santa Rosa, o incluso del país, con respecto a esto que, bueno, que bien mi compañera lo decía, que estás haciendo historia? ¿Con respecto a qué, si se comunicaron? Por ejemplo, para, no sé, alguna mujer que también quiere ser chofera y demás, ¿cómo, y te pide hacer consejos, o cómo lo lograste, o cómo puede acceder a este puesto de trabajo? No, todavía no. Tuve, sí, mensajes de todos lados, sí. De felicitaciones y de apoyo, sí. Pero no. Pero ojalá que se animen. Yo creo que ahora, al abrir esta puerta ahí un poquito, se puede abrir más y que se animen, que se puede. Que la mujer puede hacer cualquier actividad, está demostrado, ¿no? Sí. Que podemos ser capaces de hacer cualquier tipo de actividad. Sí. Mismo lo dijo, ¿no?, ayer el intendente de Tuay. Están capacitando chicas para hacer los cordones cureta. Tenemos albañiles también, mujeres. Sí. Tenemos la capacidad de hacer todo. Sí. Así que nada, que se animen. Es difícil, pero hay que empujar. Lola, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande y buen comienzo ahora el 1 de octubre, que no falta nada, 2 días nada más. Nada, gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Lola. Gracias, chicas, un abrazo a ustedes.